Aún me queda la esperanza de que un día tú me quieras. Si la nieve se convierte en agua cuando el sol la quema, aún me queda la esperanza de que un día tú me quieras. Si la mar que viene y va entre olas las vistió de arena, si la nube se hizo lluvia y el invierno primavera, aún me queda la esperanza de que un día tú me quieras. Con las piedras del camino, los geranios y la hiedra nos darán los buenos días el día en que tú me quieras. Si la nube se hizo lluvia y el invierno primavera, aún me queda la esperanza de que un día tú me quieras. Aún me queda la esperanza de que un día tú me quieras.